phrasal verb, to faff about. This is my favorite phrasal verb in the entire world. To faff about means pues, dar vueltas sin realmente hacer nada. Perdiendo el tiempo, no? Mm-hmm. To faff about, o también se puede decir, to faff around, okay? Let's look then. Annie, if you can read the Spanish. Deja de dar vueltas, ¿quieres? Would you stop faffing about? Deberíamos haber salido hace media hora, pero él todavía está dando vueltas dentro. We should have left half an hour ago, but he's still faffing about inside. No puedo creer que la fecha tope sea mañana y tú estás ahí dando vueltas. I can't believe that tomorrow is the deadline and you're faffing around like this. La última vez que le vi, él estaba dando vueltas en el garaje. The last time I saw him, he was faffing about in the garage. Dile que deje de dar vueltas y entre aquí. Tell him to stop faffing around and get in here.